por las mañanas, cerca del mar, apareció un joven Galileo. Nadie podía imaginar que otro pudiese amar así como él amaba. Era sencillo al conversar, llegaba el corazón de quien lo escuchara. Y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos querían ver el profeta que tenía tanto amor. Ese río, en casa de Zaqueo, en los caminos, bajo aquel sol, en vuelo iba a buscar la luz de sus doctrinas. Sus expresiones, su realidad, echa el corazón de una fuerza divina. Y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos querían ver el profeta que tenía tanto amor. Llamaba el pecado, y su nombre era Jesús de Nazaret, y su fama se extendió, todos querían ver el profeta que tenía tanto amor. Llamaba al pecado.